El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Seguimos conociendo historias de gente que trabaja combatiendo el COVID-19, también desde lo social. Saludamos a nuestra compañera Begoña Sánchez de la radio comunitaria Siberia FM, de Vitoria. Vamos a conocer a alguien que trabaja en un servicio de ayuda a domicilio. Muy buenas, Begoña. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Néstor Mergosa, trabajador de servicio de ayuda a domicilio en la Diputación de Álava. Él se dedica a los grados 2 y los grados 3. Muy buenas tardes, Néstor, o buenos días, o buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Bueno, encantado de que estéis aquí y primera pregunta. ¿Cómo se está gestionando el asunto con el COVID-19? Bueno, pues con sus dosis de un poco de temor y de incertidumbre, sobre todo por el tema de los test, porque todavía, que yo sepa, no nos han hecho a ninguna trabajadora los test de diagnósticos o los PCR. Entonces, pues bueno, me refiero que a nuestras pacientes tampoco se les ha hecho, así que estamos en una incertidumbre cada vez que tose alguien o que estornuda alguien, pues si es realmente un resfriado, si es un catarro, si es una gripe o si es el COVID. Pero como no hay forma de diagnosticar lo que tienes, o si tienes, por ejemplo, 37 grados y pico, pues es la fiebre, si es debida a eso o no es debida a eso, pero bueno, sin más. Así en ese ambiente estamos, pero bueno, por lo menos los servicios se siguen gestionando con normalidad. Ha habido algunas bajas de servicios debido al cierre de centro de días y algunos servicios que se han dado de baja de suspensión temporal, pues porque las familias lo han estimado oportuno para que no entraran ahí en casa y ese tipo de historias, claro, eso es. Pero bueno, seguimos ahí. Vosotros os dedicáis a, bueno, tú y vuestro equipo os dedicáis en concreto a ir por los domicilios. Sí, eso es. La atención, ¿cómo veis a los mayores ante esta situación? Pues hombre, cada persona lo gestiona de distintas maneras, en función de las habilidades sociales y en función de cómo percibas la situación y en fin, las noticias, porque estamos si se diferencia de estos tiempos de igual de otras es la cantidad de información que estamos recibiendo, el bombardeo de información, y a veces no es información contrastada. Entonces, claro, esas personas pues lo perciben pues con un grado de saturación. Y estamos nosotros ahí pues también, entre otras funciones, pues para aportar ese grado de tranquilidad y para llevar tranquilidad y estabilidad a los hogares a donde vamos y donde gestionamos el servicio de ayuda a domicilio. Exactamente, eso es. Las personas que tienen la discapacidad bastante bastante alta, entiendo que estén en residencias, pero habrá gente que tenga un grado 1, un grado 2, que puedan estar en su casa. Sí, ¿Qué hacéis? ¿Vais a sus casas? ¿Les llamáis por teléfono? ¿Les ayudáis? Nosotros nos ajustamos a las funciones que nos describen en el programa, las funciones que nos describen, pues bueno, pueden ser de acompañamiento, toma de medicación, de alimentos, movilizaciones, pues esas funciones o simplemente tareas menajeras. Tenemos un amplio abanico de funciones, bueno, hay personas pues eso que asumen más o menos la situación con resignación, pero bueno, hay otras que sí que se muestran intranquilas y bueno, pues nosotros seguimos haciendo, pues desarrollando nuestras funciones con el día a día, como si fuera un día normal, que evidentemente no es normal, pero aportando ese grado de tranquilidad, que eso es lo que he ido antes, eso es. Vale, ok. Bueno, un poco también estás, aunque no es tu trabajo habitual, pero también el tema de las residencias privadas. Sí. Creo que tienes algo de información que nos puedes facilitar. Pues yo tengo alguna compañera que están trabajando residencias privadas y que también están bastante intranquilas con el tema de los test. Nos están realizando todos los test a todas las compañeras de estas residencias, de las residencias privadas. Creo que las públicas están realizando alguna, pero lo que pasa es que las privadas están todavía, pues faltan bastantes residencias para hacer los test tanto a las trabajadoras como a las pacientes y evidentemente están también los pisos tutelados, las viviendas comunitarias, pues entonces está sin cuantificar todavía pues esta historia. Entonces pues sí que nota, eso es cuestión de mirar las estadísticas, hoy hay una mayor incidencia de la enfermedad en residencias privadas. se supone que las empresas y evidentemente en este caso la Diputación debería de gestionar o debería de supervisar que se estuvieran desarrollando bien las funciones, las tareas, más que las funciones y las tareas, de desarrollar todas las funciones, digamos, con seguridad. Sobre ello lo de seguridad, y dentro de la seguridad vienen los EPIs, o sea, las medidas de protección. Y entre las medidas de protección y gestión de esta enfermedad tiene que venir, evidentemente, la realización de los test a todas las personas que están en el sector. Eso, y parece que no se está haciendo. Claro. ¿Cómo se están gestionando las residencias privadas? Porque es un tema que también nos trae un poco preocupados, Néstor. Bueno, pues parece ser que las residencias privadas, en cuanto a los test, que son evidentemente necesarios que se realicen los test de los llamados PCRs, tanto a las trabajadoras del sector como a las pacientes que están siendo atendidas dentro de este servicio, pues parece que no se están realizando con la rapidez con la que se debieran. Entonces, lo que falta es evidentemente saber cuántas personas están afectadas mediante los test, y todavía no se sabe. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que la semana pasada el diputado general dijo que de 47 residencias privadas solamente se habían realizado a cinco residencias privadas los test de dichosos. Entonces, pues bueno, pues a ver. Y la diputación en este caso es responsable directa de la gestión en este contexto, pues evidentemente es la directa, o sea, la directa es realizar test a todas las trabajadoras y a todas las pacientes del servicio. 5 de 47, pues me parece una cifra bastante baja, muy baja. Bueno, ahora parece que estamos bajando un poquito de contagiados y de de fallecidos, sí. Sí, pero el tema de las residencias todavía es un tema que pesa mucho, es una losa, sí, que tenemos, sí, todo el mundo, ¿no? Es un tema que causa bastante alarma social, sí. Sí. Bueno, ¿qué le dirías a toda esa gente que están en estas condiciones? Bueno, que saldremos de esta. Nos costará 15 días, un mes o un mes y pico, pero terminaremos saliendo de esta si cada persona hace lo que tiene que hacer. Que bueno, que evidentemente dentro de la tarea de la contención de la enfermedad es estar el confinamiento. Y evidentemente, pues saliendo para lo mínimo. Y gestionando los servicios sociales, que los servicios sociales siguen ahí, me refiero que no se va a caer ningún servicio social, y acudir a las instituciones pidiendo protección y tutela, que es lo que evidentemente tienen que hacer. Bueno, pues Néstor, con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Vale. Y ¿sí? Eso, que va a salir todo muy bien y vamos sí, a salir. Sí, saldremos de esta, eso desde luego. Sí. Exactamente. Muchas gracias, Néstor. Vale, venga, agur. Agur. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.